Te voy a explicar por qué. Hoy me marcharé de aquí y dejaré mi lugar, sabes, abierto de par en par. Yo sé bien que no soy todo lo que esperas tú, pero es que yo soy así, sabes, no soy tu príncipe azul. Por esto, solo por esto, vuelvo la espalda y dejo esta casa, porque no soy de esta cera, soy casi todo, soy de la gleba. Yo sé que te gustaría vestirme como a un señor y que dejara de hablar, sabes, de penas y de dolor. Pero es que nací de un vientre maltratado y con sudor, y me salieron los dientes, sabes, luchando por ser mejor. Por esto, solo por esto, vuelvo la espalda y dejo esta casa, porque no soy de esta cera, no, soy casi todo, soy de la gleba. Estoy huyendo de ti, de mí. Tienes razón, es verdad. Sí, pero he llegado al final, ¿sabes? Esto ha tocado a su fin. Para de hoy en adelante, por si me quieres buscar, pregunta dónde haya gente, sabes, esa que nunca es valiente, sabes, y allí cantando que seguro me vas a encontrar. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-